Y bueno, y como hablábamos con la docente de Salta, este ejemplo que están dando, que desde las bases empiezan a surgir estos grupos, movimientos que de alguna manera no se dejan avasallar y no, y bueno, y desconfían de sus direcciones gremiales, que por eso surgen. En el Chaco se está dando una situación por el estilo. Y bueno, y estamos hablando con un profe amigo que ya hemos charlado varias veces, por otros temas también de la provincia del Chaco, que es docente, justamente el profe. Javier, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches, Enrique, tanto tiempo. Eso, ¿no? Mirá, la última vez que nos vimos, estuvimos ahí en la Plaza de San Telmo, mirá lo que pasó después. No seremos yetos a nosotros, ¿no? Bueno, Javier, el tema es la lucha docente en el Chaco hoy, que está tomando características masivas. Contanos qué está pasando, cómo lo están viendo ustedes. Bueno, mirá, no sé cuánto están viendo ustedes a nivel de la zona de Cuyo, de lo que nos está pasando a nosotros, pero te puedo contar que estamos ya casi terminando la cuarta semana de paro, que se está transformando en un paro por tiempo indeterminado, porque cada semana se van convocando 5 días, y esta semana estamos hasta el viernes en protesta. Y es un paro que ha tenido características originales con respecto a lo que nos venía ocurriendo en otros años, porque si bien hemos tenido protestas y los sindicatos han discutido mucho con los gobiernos, en esta ocasión se ha dado un protagonismo de muchos sectores de docentes autoconvocados con un nivel de creatividad y con una participación comunitaria que hacía un tiempo largo que no se veía en la provincia. Te diría más, uno piensa que en general las grandes ciudades son los lugares donde las cosas pueden tener más, alcanzar niveles más elevados. En este caso está pasando al revés. Claro. Acá en Resistencia y en los alrededores, yo estoy en Puerto Tirol, se ve un nivel de participación mucho menor que el que se ve en otros lugares que por ahí son ciudades más pequeñas, pero que han mostrado un camino de mostrar, de sacar la protesta a la calle y de generar una respuesta en la sociedad y en las autoridades. Claro. En este momento estamos en un muy buen momento, en una muy buena lucha. Ya empezó a tener algunos resultados. No sé hasta dónde llegaremos, pero porque todavía no hemos tenido una oferta que nos sea satisfactoria, pero con seguridad hemos ido dando logros. Claro, vos me hablabas, mira, yo acá, siguiendo la prensa de los amigos del PRT, decía que en Villa Ángela, Las Breñas, Corzuela, Charata, General Pinedo, San Bernardo, Quitilipi, La Escondida, La Verde, La Pachito, Colonia Elisa, es donde, digamos, ha habido estos brotes donde la población se ha hecho cargo y se ha tomado el conflicto como propio. Es increíble. Y te digo, esa lista inclusive se podría ampliar. Ahí hay una muestra interesante de los distintos espacios donde hay organización y protesta, pero se puede inclusive hacer una lista más larga con otras localidades, además, lógicamente, la zona acá cercana a Resistencia. Claro. O sea que esto, bueno, o sea, es por supuesto un movimiento a nivel provincial que, como decía, tiene características distintas, ¿no? O sea, no es solamente el sindicato que negocia, sino que acá hay una movilización de las bases y la población que apoya. Sí, inclusive esta semana estaba prevista desde el viernes pasado se dispuso que hubiera 5 días de paro más, y durante el fin de semana hubo asambleas en muchos lugares, en el interior y aquí en la misma capital, Y el domingo a la noche, desde el gobierno se hizo una convocatoria a los sindicatos más combativos, con la idea de reabrir el diálogo. Sí. En esa instancia empezó a aparecer con mucha fuerza la necesidad de que los autoconvocados, que teníamos mucha presencia en la calle, que estábamos inclusive en algunos lugares siendo los únicos que manifestábamos nuestro reclamo, claro, tuviéramos una participación en esa mesa de negociación. Uh-huh. Hay algunos sindicatos que ven con buenos ojos que también se amplíe la participación a los docentes autoconvocados, y hay otros que se niegan rotundamente. Y por supuesto. Lamentablemente, dentro de ese frente gremial docente, que es el que está conduciendo a nivel sindical la disputa con el gobierno, los que de alguna forma reconocen la importancia del movimiento autoconvocado son minoría. Así que estamos en una instancia en la que ya por lo menos hemos presentado ante el gobierno y ante las comisiones sindicales la necesidad de que no queden solos los referentes de las entidades sindicales como representantes docentes, sino que también estén los representantes de la base. Claro. De eso, ahí tomamos el ejemplo de lo que pasó en Salta, pero además por una cuestión de que tenemos la referencia concreta en la calle. Están acá nuestros colegas, nuestros compañeros movilizados en un montón de localidades, entonces no puede ser que solo se discuta con esos otros funcionarios, claro, que en realidad en muchos casos ni siquiera se pueden definir como docentes. Claro, o ya dejaron de ser docentes hace rato. Es la crítica que nosotros hacemos. Secretario general de sindicato que tiene 25 o aunque tenga 5 o 6 años nomás, pero que nunca haya vuelto al salón de clases, claro, deja de ser docente. Claro. Ya no tiene ese sentimiento del día a día que es lo que te da el estar en la escuela. Claro, por eso son burócratas. Porque están nosotros ahí. Los criticamos mucho. El concepto de burocracia se aplica perfectamente en estos casos. Claro. Fíjate vos qué importante, ¿no? O sea, bueno, y de paso te traslado un saludo de la amiga Silvia, una docente con la que hablamos hace dos bloques, que nos recontó la experiencia y cómo ese agrupamiento, que es Movimiento de Docentes de base, independiente de base, así se autodenomina, Movimiento Independiente de Base, Docentes Independiente de Base. Ellos se siguen juntando, por supuesto, o sea, no es que ha sido una cuestión espontánea ni que se ha diluido después de los logros, pero ellos mejoraron prácticamente en un 15% la negociación que habían transado los sindicatos, según ellos, representativos que tomó el gobierno. Entonces, y bueno, justamente eso es algo de lo que está pasando ahora aquí. Claro. Acá arrancamos con una primera oferta del 15%, sí, antes de sentarse a la mesa con los sindicatos. Y con la movilización, porque los autoconvocados nos empezamos a movilizar antes de que comenzara el tiempo de actividad docente, ¿sí?, durante el tiempo de vacaciones. Claro. Entonces ya el gobierno veía que se estaba dando esa efervescencia en los docentes, y cuando llamaron a los sindicatos cambiaron esa primera propuesta que habían planteado, y de 15 la llevaron a 20. Porque teníamos la gente en la calle. Claro. Ese 20 inmediatamente fue rechazado. Entonces lo mejoraron a 22. Como que hasta ahí les alcanzaba y ya no había más oportunidades. Sí. Fue tanta la masividad y la movilización que se dio, ya te digo, en toda la provincia, que al final terminaron ofreciendo 27. casi, ya llegaron casi al doble de lo que habían empezado inicialmente. Claro. Pero lo que plantean es hacer eso en cuotas. La última de las cuotas cobrará en enero de 2020. Claro, ¿no? Están locos. Entonces, bueno, eso en realidad no terminó dar una oportunidad para que la gente se calme, sino todo lo contrario, daba motivos para continuar la lucha. Y ahora lo que han ofrecido, ni siquiera es un ofrecimiento, han planteado como una posibilidad que están tratando de encontrar cómo cumplir, es que achicarían esas cuotas que ofrecen a todas al primer semestre. Es decir, sería el último poquito del 27, lo cobraríamos en julio, claro, o en agosto. Mirá vos. Pero también ha sido rechazado. Sí. Yo creo que más allá de los porcentajes, Javier, lo que un poco acá está resurgiendo, o el fenómeno este de que, como vos decís, los autoconvocados empezaron a agitar el tema antes de que los sindicatos hicieran algún planteo. Son los que están movilizando la población y consiguiendo el apoyo de la población en esta lucha, ¿no? Porque fíjate vos que acá, por ejemplo, hablábamos recién con el tema de los profesores universitarios que están en conflicto. Lo primero que empieza a hacer los medios de desinformación es quebrar, metiendo, creando el rechazo, ¿no? De que los alumnos son tomados de rehenes, los padres que se quejan porque los pibes no van a la escuela. Y entonces, este fenómeno de que las bases toman su propia representación, logran el apoyo de la población, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que, más allá de los porcentajes, que por supuesto mientras mejores arreglos se hagan, mejor, ¿no? Pero yo creo que lo que vale es esta experiencia que se está dando, ¿no? Sí, y te digo más, lo que caracteriza a este movimiento autoconvocado es que justamente abre las puertas a una participación que no se cierra en un modelo que sea corporativo, de solamente los maestros, claro, que generalmente suele ocurrir que terminamos en una especie de enfrentamiento con todo el resto de la población, claro, empezando por los padres de nuestros chicos o con los chicos mismos y siguiendo con todo el resto de los trabajadores. Claro. Esto es a la inversa, se hace en conjunto con las comunidades. Tenemos mucho apoyo de las familias, porque en definitiva somos los vecinos, somos los parientes, claro, somos la gente que está junto con ellos, nuestros hijos también van a la escuela. Claro. Entonces son parte de la misma cosa, en vez de separarse está juntando. Y tenemos jubilados docentes que también se han autoconvocado y que están codo a codo junto con los que estamos en actividad, y que ellos también están haciendo un reclamo en la misma dirección, porque frente a la oportunidad de que se dé una mejoría en el salario, pero que aparezcan montos en negro o que aparezcan esas cifras que sean por única vez, que suelen ser soluciones que tiraron como con el bono de fin de año, a los jubilados eso no les llega. Claro. Entonces ellos están a la par de nosotros, pidiendo que el aumento sea en blanco, que sea al básico, que bien, te cuento que el básico en el Chaco está en 7.400 pesos. Claro, entonces cuando nosotros estamos pidiendo un 50% de aumento, apenas llegaríamos a superar los 11.000 pesos de básico. Claro, la canasta familiar acá en la zona está entre 27 y 30.000 pesos. Es claro, o sea, es un salario de pobreza. Terrible la diferencia entre un salario y lo que significa la oportunidad, claro, de que una familia pueda vivir del trabajo de una persona que trabaje en la escuela. Sí. Bueno, por eso. Sí, bueno, justamente, son sueldos de pobreza los que se... Por eso hablar a veces de porcentaje también parece mucho, pero en realidad en mano, en plata, es poco. Ahora, fíjate vos que lo que charlamos con la amiga de Salta es que dice, detrás de la lucha nuestra se prendieron todos los estatales, policía, bomberos, todo el mundo se prendió a reclamar ese porcentaje. O sea, porque... Bueno, algo de eso también está ocurriendo ahora aquí en el Chaco, porque se plantea siempre, en los últimos años por lo menos ocurrió así, que se comienza a definir una pauta salarial en el ofrecimiento a los maestros y después todo el resto de los sectores de empleados públicos quedan atados a lo que se acuerda con el sector de la docencia. Entonces empieza a darse la discusión con los demás sectores y todo el mundo está viendo que en principio nosotros no aceptamos ese ofrecimiento del 27% y segundo que tampoco a ellos les alcanza. Entonces es como que de a poco se está dando esta posibilidad de que inclusive si no se da una solución pronta terminemos siendo un amplio frente de trabajadores de distintos sectores reclamando al gobierno una recomposición salarial acorde por lo menos a lo que fue la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado. Claro, por supuesto. Y bueno, y aprovechar que es un año electoral para que estos cretinos, que ya están en campaña, por lo menos cumplan con las necesidades de la gente. Bueno, nosotros justamente estamos viendo que aparece esa cuestión de que todo pasa por las elecciones y sí. Que podríamos llegar a terminar esperando a que en las elecciones de octubre aparezca algún otro candidato que nos termine de dar las soluciones. Y a todo le decimos, lo que tenemos hoy, la necesidad de hoy, es tan urgente que si tenemos que esperar hasta octubre nos vamos a morir. Entonces necesitamos resolverlo ahora, sí. en el mismo instante, que sea en el sueldo de marzo, en el sueldo de abril, que se dé esto. Y empezamos a pensar también con los demás trabajadores la necesidad de ir construyendo una línea que permita inclusive dejar trazado un camino para el próximo gobierno, claro. que no es que solamente se lo estamos diciendo a estos que parece que ya se están yendo, sino, ¿y qué va a pasar con los próximos? Claro. Tienen que sostener y que mejorar lo que hemos conseguido durante este año. Y sí, y bueno, y no esperar a octubre, porque el problema lo tenemos hoy, ¿no? Sí, esa es la primera de las cuestiones. Indudablemente que así es. Bueno, la verdad que también es una experiencia interesante, esperemos que llegue a buen puerto Tirol, y que bueno, y que le podamos arrancar ahí a Pepo, mirá, así dijo la amiga de Salta, bueno, que sigan peleando y a ver si le arrancan a Pepo un arreglo como el nuestro. La verdad que estaban muy entusiasmados y bueno... Y después, si querés, te paso el contacto porque sería interesante que se transmitan experiencias de un lado y de otro. Y así vamos enlazando las luchas nacionalmente, ¿no? Porque son experiencias que hay que fortalecerlas y compartirlas lo más que podamos. Bueno, Javier, yo te agradezco la atención, la llamada tan tarde. Empezamos tarde el programa, cada vez más tarde, pero bueno, no queríamos dejar de charlar este tema porque, bueno, está picante. Como vos decías, poco se conoce, ojo, a nivel así información general. Acá en Mendoza lo único que saben es que los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo están de paro, nada más. No se conoce esto. Nosotros lo conocemos porque estamos ligados a través de la radio comunitaria y de otros organismos alternativos a todas estas situaciones de lucha, y justamente queremos transmitirle a la gente local de que esto así se puede. Este se puede, que es nuestro, del pueblo, no el de los globitos amarillos. Se está demostrando en luchas que se están dando en todo el país de que, bueno, de que cuando las direcciones gremiales fallan o no tienen el ímpetu necesario, las bases lo tienen que pasar por encima, ¿no? Para eso podemos autoconvocarnos, nadie nos prohíbe, nadie nos puede prohibir que nos juntemos y nos organicemos y hagamos nuestro reclamo. Y le exijamos esta representación. Está muy bien eso de que se logre. Bueno, yo tengo entendido que en un conflicto ahí con el tema de los estatales de aguas, en un momento también hubo que sectores que no estaban agremiados con los que pidieron estar presentes en las negociaciones y se les dio cabida en esas negociaciones, ¿no es cierto? Sí, hay muchos ejemplos, inclusive no solamente en otros sectores, como fue el caso de la empresa de agua, sino también en los propios docentes. Claro. Lo que pasa es que tenés que pasar dos barreras, la de los sindicatos, que son los que ahora están atornillados ahí, y por supuesto la del gobierno, que sabe que con 4 o 5 viejos amigos, porque ya a esta altura entre ellos, por más que quieran mostrar que discuten, siempre se ponen de acuerdo, es más fácil negociar que si tienen que mostrar la situación con las bases en el terreno, ¿no? Okay. Bueno, Javier, nuevamente, muchas gracias, disculpa la hora, y bueno, estamos en contacto para ver cómo evoluciona el conflicto y esperemos que como te dije recién en chiste, llegue a buen puerto. Sí, estamos acá siempre agradecidos del espacio que dan ustedes y que podamos tender este puente entre la zona del litoral y Cuyo y que, bueno, tenemos unos amigos en Mendoza que siempre nos escuchan y que siempre están atentos a lo que pasa por acá, ¿no? Exactamente. Bueno, Javier, buenas noches. Muchas gracias. Un gusto. Hasta la próxima. Chau, hijo. Chau. Bueno, estuvimos con Javier, profesor de la provincia del Chaco, que bueno, nos ponías también al tanto de cómo se va generando este movimiento bien de base en el reclamo por un salario digno para el sector docente en la provincia de Chaco. Vamos a un corte.